tomará si tú me hubieras mirado? Tal vez. ¿Y si tú me hubieras amado? Ámame como soy, que yo siempre te amaré. Tú me quieres, yo te adoro. Tú eres todo mi tesoro, Mara, te quiero tanto. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, Omara, qué lindo canta usted. Sí, te quiero, negra. Blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, blen, si tú hubieras amado. Cantar contigo para mí es un sueño logrado. Y si tú me hubieras además besado, qué rico sería amanecer a tu lado. Quiero demostrarte que yo sí sé besar. Luz para Juan Formel, en nosotros siempre estás. Vaya Juanito, aquí está Mara con los Bombán y Robertón. Vaya. Dime algo, Mara, dime algo. Ay, Formolito, ay, Formolito. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.

va tu rumbo y tu pensamiento para liberarte busca en las 100 direcciones que cuando arden brillan a la estrella secreta semilla. Quiero entender que navegar en la tormenta, salir a vivir. Se muda. Thank you. nada te turba. Nada te espanta. Todo se pasa, solo Dios. Para darte por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre, siempre, siempre. Jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre. La sangre de mi vena en tu boca, mi cuerpo ya sin luz para mi muerte. কালো ছেলে মনটায় আমার কেড়ে নিলে, বৃন্দ বৃন্দাবনের কালো ছেলে মনটায় আমার কেড়ে নিলে, কোকড়া চুলো হাসি মুখ দেখলে হৃদয় ধুকো ধুকো, কোকড়া চুলো হাসি মুখ দেখলে হৃদয় ধুকো ধুকো, বৃন্দাবনের কালো ছেলে মনটায় আমার কেড়ে নিলে। কোকড়া চুলো হাসি মুখ দেখলে হৃদয় ধুকো ধুকো, বৃন্দাবনের কালো ছেলে মনটায় আমার কেড়ে নিলে, বৃন্দাবনের কালো ছেলে। Hey, hey. disse que de mim não pode gostar. Não quer dizer que não tenha do que duvidar. Pensando bem, pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais. Pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vá querer. Pois tudo o que se sabe do amor é que ele gosta muito de se dar e pode aparecer onde ninguém ousaria se pôr. Só porque disse que de mim não pode gostar. Pensando bem, pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais. Vai saber. Compartimos en las orillas del aire una ecléctica y viajera lista de la Juana Pimienta, comenzando por la mexicana Iraida Noriega y su versión yacera de Quizás. quizá, quizá. Se sumó la cubana Omara Portuondo junto al grupo Los Bambán para regalarnos de Juan Formel su versión de Tal vez. La pianista y cantante canadiense Diana Krall hizo lo propio con el tema de Consuela Velázquez, Bésame mucho. Sin ir más lejos, cantó Gema Corredera. Buica nos trajo La nave del olvido. Francesca Ancarola cantó a Víctor Jara con El amor es un camino que de repente aparece. Otra chilena ahí, Nahara Andariega, con su tema Cartografías. Desde Marruecos, la voz de Amina Alaoui, Búscate en mí, nos dijo. La sevillana Alba Molina trajo a Lorca en su voz con La gacela del amor imprevisto. Sonidos de la India, Anushka Shankar celebró a Krishna. La paulista Adriana Calcañoto cantó Vais a ver. Y la artista uruguaya Ana Prada, en el final de La Juana Pimienta, nos dejó Para decirte que te quiero. Diciéndoles, les quiero, la Juanita se despide y la Lili Downes también. Chan, chan. Y voy, voy, voy, voy, voy.